música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en un en una iglesia ya del, ¿qué será?, del siglo XVI. Estamos en Azcapotzalco, precisamente. Estamos rolándola por aquí. Y bueno, en estos roles que hemos dado por, aparte de las calles, en estos roles que damos por la internet, por fin se me da esta oportunidad de entrevistar a una chica. Y es la primera vez que viene una chica aquí a nuestro programa de música híbrida. Y bueno, estamos aquí. Estamos de plácemes con esta cantautora que siempre anda rolando por las calles con su guitarra, que ya me dijo que por ahí tiene algunos desperfectos, pero que bueno, prontamente lo va los va a mandar a arreglar. Pero bueno, ella se llama Jean The Butcher. The Butcher. Entonces, por favor, saluda a nuestra gente. Hola, soy Jim The Butcher. Están escuchándome gracias a el compañero Orlando. Y pues sí, como bien dice, soy cantautora, escribo mis canciones, las toco y a ver qué más les cuenta Orlando. Bueno, pues estamos aquí, estamos en música híbrida y bueno, y como saben, pues ya es tradición de que más que hablar, nos vamos con la primera rolita y esta primera rolita se llama Muerte o Gloria y nos las va a cantar en directo aquí justamente en el atrio de la iglesia de la delegación Azcapotzalco, que está bien bonito ahorita. Y bueno, Jim, por favor, si nos puedes complacer con esta primera canción que se llama Muerte o Gloria. Claro, con mucho gusto. Pues esta es Muerte o Gloria y no es la misma que la de The Clash, no es Dead or Glory, Just Another Story, no, esta es Muerte o Gloria. Ahí les va. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, ya escuchamos a Jim aquí en esta noche. Y bueno, la primera pregunta, Jim, ¿cómo te inicias en la música? Pues fue algo muy chistoso, mi papá y mi hermano tocan la guitarra, sin embargo creo que son algo egoístas porque nunca quisieron enseñarme a tocar la guitarra, entonces yo la agarraba a escondidas y practicaba, pero como nunca he tomado clases ni nada, lo que empecé a hacer fue checar videos de bandas tocando, bandas o músicos que me gustaran, les ponía pausa cuando veía cómo ponían sus deditos, ¿no? Entonces así yo igual acomodaba mis deditos, así el primero en el primer traste, en la segunda cuerda y así. Y pues después me di cuenta de que lo que yo quería era hacer mis canciones, ¿no? A mí me ha gustado mucho siempre escribir y quería hacer canciones con eso que yo escribía, así que muy sencillamente empecé tocando así mis canciones, componiéndolas con la guitarra, con un tecladito de Yamaha, hasta que poco a poco con el camino aprendí un poquito más de música. Empecé a hacer covers porque yo no hacía covers al principio, no sé por qué creí que no era necesario, era muy ilusa, pero bueno, lo logré haciendo covers y entonces formamos una banda yo y uno de mis mejores amigos que se llamaba Los Forajidos, era un trío western garage que sonaba bastante bien, pero como pasa con muchas bandas, se tuvo que desintegrar. Sí, estuve escuchando algunas de tus letras, de tus canciones y creo que sí se oye mucho este estilo. De hecho, el estilo folk se oye mucho en tus grabaciones. ¿De dónde obtienes también esas influencias, digamos? Pues creo que la primera influencia sobre el folk viene de mis padres, que escuchaban siempre trova, folk, mucha música de ese estilo, mucho Bob Dylan. Entonces Bob Dylan yo creo que fue uno de las primeras influencias y después algunas fusiones y mezclas de folk con country como Loretta Lynn, Johnny Cash, Wanda Jackson, ese tipo de country que también influye mucho en mí. Y pues siempre se añade la parte un poquito más rockera, el garage, que es algo que está ahí como de trasfondo en lo que, al menos en alguna parte, influye en lo que hago. Ahora, también oía que dentro de algunas grabaciones metes algunos otros instrumentos, tú los tocas, tienes algunos compañeros que te apoyan en estas interpretaciones, ¿o qué pasa? Bueno, generalmente lo toco yo, ¿no? Toco la guitarra y la armónica y para hacer grabaciones lo que hago es grabar pista sobre pista, entonces incluyo otro tipo de guitarra, a veces el banjo, pero todavía estamos trabajando con el banjo, es un poco difícil. Pero sí, generalmente soy yo quien toca todo. A veces me apoya uno de estos amigos que se llama, su nombre artístico es Josefo Malatrova, que también toca y hace sus canciones, y él me apoya con el bajo o con algunas guitarras a veces. ¿Qué tan difícil es para una cantante, una cantautora, empezar a tratar de difundir su trabajo? Pues yo creo que es difícil cuando uno no tiene una idea de cómo quiere difundirlo, ¿no? Porque la difusión últimamente, pues ya lo sabemos, es muy muy fácil con el internet y con todos estos medios, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí al principio sí fue difícil para mí porque yo no tenía ni cómo grabarlo, ni internet para subirlo, ni cómo repartirlo, ¿no? Pero después pues ya aprendí a usar los medios y creo que se vuelve más fácil en cuanto uno empieza a echarle ganas en esa difusión. Parte de la canción que nos hablabas hace ratito, se llama, ¿cómo se llama? Muerte o Gloria. Hay un discurso ahí muy marcado, ¿no? ¿Qué pasa? A ver. Bueno, pues era una joven enojada y rebelde cuando compuse esa canción. Quise hacer un himno contra el amor, o al menos así lo veía yo, un himno contra el amor, como también un poco rebelándose contra todas esas canciones cursis y melosas que se escuchan, se repiten en la radio o en cualquier medio. Y pues yo pensé, el amor no siempre es bonito, ¿no? Entonces, hasta la muerte o la gloria, sea lo que pase, pero sin enamorarme, ¿no? Que claro, es es el discurso que uso para una canción, ¿no? No tiene que ser precisamente toda mi filosofía, pero sí. Y más ahorita que, bueno, próximamente se va a celebrar el 14 de febrero y bueno, creo que hay muchos enamorados por ahí y creo que es interesante escuchar este tipo de propuestas. Ahora, ¿qué te parece si vamos con la segunda canción? Esta rola se llama No lo sé, también tiene esa influencia muy country, ya lo juzgarán. Estamos con Jim the Butcher y bueno, esto se llama... No lo sé. Se llama No lo sé. Yo no sé por qué tengo la costumbre de volver tras mis pies después de que te olvidé. Y no sé por qué siempre vuelvo a buscar algo simple para amar, que me pueda enamorar. Bueno, estamos aquí en Música Híbrida y bueno, como ustedes oyen, ya están tocando las campanas aquí, haciendo acompañamiento aquí a Jim. Entonces, nos la estamos pasando bien padre. La verdad es que veníamos platicando hace rato y le comentaba, o más bien le preguntaba si hay un rock de mujeres y hay un rock de hombres. Entonces me gustaría que contestara, porque tiene una percepción muy interesante de las cosas acerca de este tema. Jim, ¿qué opinas de eso? Bueno, para mí no hay una división que exista, que marque rock de hombres, rock de mujeres, bandas de mujeres, bandas de hombres, canciones, géneros, no. A mí me molesta un poco incluso que me digan, sí, es que tú eres como esta onda de Natalia Lafourcade, ¿no? Y pues bueno, digo, Natalia hace su música y está muy chido lo que haga, pero no por ser mujer hacemos lo mismo, ¿no? Y tampoco, no todos los chicos hacen lo mismo, ni una mujer que se pone con una guitarra tampoco tiene que hacer forzosamente lo que otro chico, ¿no? Es, yo creo que las divisiones de género ya están demasiado rebasadas con la música como para querer regresar a eso. A mí pues no me gusta, y precisamente por eso es un poco el juego de palabras con el Jim, porque mi nombre real empieza con esas tres letras. pero igual pues es un juego entre saber es chico, es chica, qué importa, ¿no? Que sea, lo que pasa es que es bueno escuchar lo que sea que es. Ahora, precisamente estaba leyendo un libro de esta Rosa Montero. Y dentro de su libro comentaba, ¿no? Dice, para ser tenemos que narrarnos, nos mentimos, nos imaginamos, nos engañamos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú cómo construyes tus canciones? ¿Cómo te mientes o cómo te imaginas dentro de tus canciones, ¿no? Pues citando igual a Rosa Montero, ella habla de la ficción como una parte de la realidad que a veces no nos atrevemos a tocar, ¿no? No por ser ficción, no quiere decir que no sea real, ¿no? Si está ocurriendo en tu cabeza, está ocurriendo, ¿no? La forma en que construyo mis canciones, pues no es precisamente narrativa, no habla de una historia, pero sí habla de la consecuencia de esa historia, ¿no? Creo que los sentimientos de por sí ya son muy subjetivos, entonces mostrar un sentimiento o varios sentimientos en una canción hace que se vuelva una gran metáfora de sea lo que sea esa anécdota que la inspiró, ¿no? Creo que básicamente es eso, ¿no? Hablar un poco de cómo me siento o cómo me sentí al respecto o cómo me quisiera sentir, lo logre o no. Ahora, tú les preguntaba a algunos músicos en otros programas, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que primero aparece en la mente de Jim cuando está construyendo una canción? ¿La melodía, la letra o después adecúa la música, el ritmo? No sé, ¿qué aparece primero de todo eso? ¿Es un...? No sé. Pues es una mezcla. A veces hay canciones que nacen con el rasgueo de la guitarra. Hay canciones que nacen con algún tipo de riff muy sencillo. Hay otras que nacen primero de lo que ya escribí y lo adecuo a una serie de acordes. Hay veces que estoy por ahí en mi casa o caminando por el parque o paseando con mi perro y se me ocurre una melodía y digo, ah, eso quedaría chido con tal cosa. Entonces, pues, las tres cosas, me pasa de las tres. No hay nada como que primero escriba todo y luego lo adecue a acordes. No, siempre se mezcla. ¿Cuáles son los temas más recurrentes de Jim? Pues los temas más recurrentes, amor y muerte. Yo creo que son esos. ¿Y por qué la muerte? Pues platicábamos hace un tiempo otros músicos y yo que los temas que generan más canciones siempre son la música y la muerte, el amor, perdón, y la muerte. Porque son ambos temas desconocidos, pero que nos gustaría conocer y al mismo tiempo nos dan miedo, ¿no? Y así es, bueno, mi relación con la muerte, no sé si es sana o no, pero me inspira bastante, tanto en escritos, como en canciones, como en dibujos, en muchas cosas. La muerte es una de esas cosas. ¿Todo tiene que morir? Sí, pero la muerte, creo yo, no siempre significa un final. Yo creo que significa transición, camino, cambio. Y bueno, y esto se recobra mucho también de las tradiciones populares anteriores, ¿no? A las que tenemos, ¿no? Las mexicanas. ¿Qué te parece, Jim, si vamos con la siguiente canción? Ahora sí es Away. Ajá, es la de la canción Away. Y bueno, vamos a escucharla y ya más preguntas sobre esta letra, porque bueno, ya la escucharán. Estamos en Música Híbrida, aquí en el atrio de la iglesia de Azcapotzalco, que está bien bonito, que hay un buen de fiesta. Hay mucha gente ahora, no sé qué fiesta patronal hubo hoy. Pero bueno, aquí ya saben, estamos en vivo. Y bueno, vamos con Jim, con su canción de Away. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Acabamos de escuchar Away. Y bueno, para los que somos un poquito ignorantes en el idioma del inglés, más o menos, ¿de qué habla tu letra? Es una canción de despedida, no despedida, ¿no? Es un decir, ok, vamos a hacer que esta historia no se convierta en un cuento, ¿no? En algo que no sabemos si pasó o no pasó, ¿no? Y viene por una historia de amor, claro, con una persona que habla español, pero habla mejor inglés, entonces por eso está en inglés, ¿no? Para dedicarla directamente, ¿no? Pero pues es básicamente eso, una despedida que quisiera no fuera una despedida. Ahora, también ha habido como una especie de discusión dentro del género de la música en México, de si hacer canciones en español o canciones en inglés. ¿Tú qué percepción tienes acerca de ello? Bueno, creo que cuando uno empieza a escribir, sí debe escribir primero en su lengua natural, en su lengua madre, ¿no? Porque es lo que conocemos y a veces ni lo conocemos del todo, ¿no? Entonces, nos abre más puertas para escribir, para narrar. Pero una vez escuchaba una banda española que decían, bueno, ¿y ustedes han escuchado flamenco en japonés? Es bien, o sea, es como esa parte, pues sí, ¿no? El rock o la música folk o la música country también, por ejemplo, son géneros de Estados Unidos y su idioma natural de esos géneros, pues es el inglés, ¿no? Y si está esa influencia en uno, pues es obvio que también va a salir como algo de nosotros, ¿no? Creo que es válido cualquiera de los dos. Ahora, estábamos viendo esta parte de tu música, del country. Cuando te has presentado, las veces que te has presentado, ¿solamente has estado con tu guitarra o también lo has intentado hacer con otro tipo de compañeros en el escenario? Pues empezábamos casi siempre un compañero y yo, era la idea, pero la mayor parte de las veces me presento yo sola con la guitarra, a veces con la armónica, junto con la armónica, generalmente soy yo, porque también el proyecto pues es Jim the Butcher, soy sola, aunque la idea es hacer algo grande, ¿no? A veces algunos amigos se ofrecen apoyo y se suben a la batería o en el contrabajo, sobre todo en la escena rockabilly, pero generalmente sí soy yo con la guitarra y la armónica. Uh-huh. Ahora, a ti como joven cantante, ¿qué tan fácil se te han dado los espacios? O sea, ¿hay una dificultad por lo mismo? Ya me hablaste de esta cuestión de que para ti no debe de ser si hay un género de rock de mujeres o de rock de hombres, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente es la creatividad. Pero ya en la cuestión de buscar lugares, ¿cómo has percibido esas actitudes hacia ya a tu mismo género de mujer? Pues yo los he visto bastante abiertos, ¿no? Como que también la gente está queriendo escuchar cosas nuevas, ¿no? Y a lo mejor uno no es del todo capaz para dar algo nuevo, pero al menos puede intentarlo, ¿no? Yo, la gente con quien he visto sobre lugares se han visto bastante abiertos para apoyar al músico solo o con banda. Lo que sí es que luego se decepcionan porque no entra tanta gente. No es cierto. Pero sí, yo los he visto abiertos, ¿no? Lo que sí pasa a veces es que hay muchos chavos que dicen, ah, yo te consigo un lugar, nena, y cosas así como la técnica de ligue. Ajá. A mí me cae muy mal que hagan eso. No lo hagan. Pero sí, yo en general los veo bastante abiertos. ¿Cuáles son los bares aquí en Azcapotzalco? ¿Solamente has estado o has estado en otros lados o en algunos festivales? No sé. Bueno, en Azcapotzalco he tocado en el Tintanismo, es un café galería que tiene también bastante apertura para nuevas propuestas, desde trova hasta showgaze y cosas así, ¿no? En Azcapotzalco sí, solo he estado aquí. Pero también he estado en el Dracma Bar, allá en Insurgentes, he estado en la Cantina Dos Naciones, esa que está en el centro, fue de hecho muy padre, bueno, muy raro, pero muy padre. ¿Por qué raro? Pues fíjate que ese además fue como ese fue como mi debut, la primera escena en vivo así de Jim the Butcher. Y pues arriba estaba la gente bailando con las chicas a las que se les paga para bailar y el trago y eso, y abajo estábamos toda la banda rockabilly, porque generalmente jalo con la banda rockabilly, y pues era chistoso, ¿no? Ver, se asomaban a ver quién tocaba y luego se subían a bailar y era muy chistoso. Pero estuvo muy, muy padre. Y, ay, pues no sé, es que ahorita se me olvidan. Estuve en la Fête de la Musique, el festival, la fiesta de la música que hace la Alianza Francesa junto con el gobierno del DF y el Conaculta, aquí en lugares abiertos para celebrar la música. Estuve en el Centro Histórico tocando en la Fête de la Musique. No, pues entonces ya tienes como, digamos, ya tienes varios foros y ya has experimentado esto de estar tocando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir con la canción de El Forajido. Esto ya es un demo que nos explicará más al ratito Jim de qué trata. Entonces estamos en Música Híbrida, ahorita nos escuchamos. Con él. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Por primera vez tenemos a una mujer en el programa. Se llama Jim the Butcher. Y bueno, estamos escuchando sus canciones que andan, pues yo diría que andan en la onda folk, en la onda country. Y bueno, ya nos ha demostrado en vivo algunas de sus canciones. Y bueno, ¿de qué trata El Forajido en este momento? Veo que hay como también una intención del hombre. O sea, ¿para ti será siempre el hombre un héroe o es parte de estos juegos de género que prácticamente ahora ya se están cuestionando, ¿no? No, bueno, usar el nombre de El Forajido como un símbolo masculino fue prácticamente azar. No era con ninguna intención, pero era una idea chida de hablar de un tipo de Ghost Rider como que va en su Harley Davidson engalanado para conquistar chiquitas y que al final las deja, ¿no? Porque le rompieron el corazón una vez, que incluso podría ser de cierta forma una proyección propia, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, mira. Sí, pero quién sabe, ¿no? No es tanto por el género, puede ser el hombre tanto como la mujer, pueden ser héroes o villanos o antihéroes o lo que sea, ¿no? Ahora, hace rato veníamos platicando acerca de tu afición a la lectura. Uh-huh. y de cómo te vas compenetrando con ellas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hace que Jim obtenga de la lectura precisamente estos pretextos para seguir escribiendo, sobre todo canciones? Pues bueno, desde muy muy chiquita yo aprendí a leer, mi mamá siempre está muy involucrada en la lectura y pues también yo empecé a involucrarme en la difusión y promoción de la lectura. Entonces hace un par de años inicié en el Programa Nacional de Salas de Lectura, tengo mi sala de lectura que se llama Leonard Cohen en honor al músico canadiense. ¿Este en dónde se encuentra? Digo, si hay gente interesada que se pueda, o hay gente que se pueda incluir en ese club. Sí, claro, la sala de lectura tiene dos modalidades. Está la física, que está en mi unidad habitacional, aquí en Azcapotzalco, y la parte virtual, que es una página y un grupo de Facebook que interactúa por ese medio, creando tertulias en línea, recomendaciones, se pasan libros, entre la gente se comunica. Es una comunidad, pues, que comparte libros, que se sugiere, que se platica de ello. Y bueno, pues a partir de esto, con el Programa Nacional, yo me muevo a otros lados, pues conozco también un poco más de música con eso, ¿no? La ventaja de la lectura, yo creo que es, para mí es muy obvio que cuando uno lee, instintivamente se pone a escribir, ¿no? Y así fue, ¿no? Así empecé yo a escribir las canciones. También con mucha influencia de cuatro magos en las letras que hacen música, según yo. Uh-huh. Leonard Cohen, el canadiense, Bob Dylan, Tom Waits y Joaquín Sabina. Que no tengo exactamente su mismo estilo en la lírica, pero sí influye mucho en mí, ¿no? Me gusta mucho leerlos, me gusta mucho escucharlos. Y de cierta forma, estos cuatro músicos siempre han tenido un enfoque también muy específico con la literatura, ¿no? Escriben libros sobre poesía, escriben novelas, escriben algo, ¿no? Sí, de hecho, Joaquín Sabina es filólogo, ¿no? Me parece, por ahí. Bueno, con respecto a esto, entonces, más bien, la pregunta que te haría era como la de Rosa Montero. ¿Con qué te quedarías? ¿Con escribir o con leer? Creo que con leer, para leer lo que escribo. Ay, mi salida fácil, ¿no? Pero pues sí, yo creo que es muy difícil poderlo decir. Yo no podría dejar de leer y no podría dejar de escribir, a menos que me pasara algo en las manos, ¿no? Pero sí, no podría dejar de leer ni dejar de escribir. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Por qué la gente no se acerca precisamente a la lectura? Yo sostengo una teoría, y es casi un lema que me pongo encima, es que a todos nos gusta leer, pero muchos no lo hemos descubierto aún, ¿no? Entonces, pasa mucho que mucha de esta gente que no ha descubierto que le gusta leer, más bien descubre que no necesita saber si le gusta o no le gusta saber leer, ¿no? Porque está la televisión, porque está internet, porque están otros medios que no son precisamente malos, pero que pueden distraer este enfoque, ¿no? Y generalmente no hay una, no hay tanta gente que esté dispuesta a luchar por promocionar la lectura como otro medio de entretenimiento, igual que andar en bici a lo mejor, o que jugar fútbol, o que jugar videojuegos, ¿no? O sea, es un medio de entretenimiento y se tiene que descubrir en algún punto. Bueno, estamos en Música Híbrida, estamos con Jeep de Butcher, y bueno, nos vamos a la siguiente canción, que ya la tenemos preparada, que se llama Rotterdam, es una especie de Wenster, ¿sí?, o algo así, y bueno, nos dejamos con esta canción y regresamos. Right. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos desde la explanada, ya iba a decir, pero no, es el atrio de la iglesia de Azcapotzalco. Estamos con Jim de Butcher. Y bueno, estamos hablando precisamente de esta canción de Rotterdam, que a mí en lo personal me lleva a hablar del tema del viaje. Y bueno, Jim, ¿qué opinas del viaje? Bueno, yo pensaba y decía que el viaje es como parte fundamental de un ser humano, porque como animales siempre estamos en constante movimiento, ¿no? El universo, repito, está en constante movimiento, ¿no? Entonces viajar es una forma de reafirmar quiénes somos, de reafirmar nuestros orígenes, de reafirmar nuestras ideas, nuestra cosmovisión incluso, ¿no? De quiénes somos, de dónde estamos parados, de a qué venimos a la Tierra. Creo que el viaje es además una parte indispensable para músicos y artistas, ¿no? Porque las manifestaciones pues no se dan en un solo punto, tienen que difundirse, es un instinto que tiene el artista, ¿no? Mostrarlo a más lados, a más lugares, y eso de viajar pues se vuelve muy, muy básico en el artista. ¿Tú a dónde te viajas cuando haces las canciones, digamos? Pues con Rotterdam, pues viajé a Rotterdam. pero pues generalmente un escenario muy, muy frecuente en mi imaginario es el desierto, ¿no? El desierto, lo western, pero también las colinas verdes, el hillbilly, las montañas, para los bosques. Generalmente son ambientes muy naturales a donde yo me viajo cuando hago mis canciones. Y ambientes naturales y un poco con soledad. Con soledad para la introspección. ¿Por qué este gusto por el western? ¿Desde cuándo nace? Pues creo que como muchos me nació viendo películas de vaqueros, ¿no? Yo estaba de jovencita, estaba enamorada de Clint Eastwood. Decía, es el hombre perfecto, ¿no? Entonces creo que eso me influyó bastante, Clint Eastwood y muchas películas de vaqueros. Y también muchas películas situadas en la historia, en la parte de la historia de la Revolución Mexicana, que tienen también mucho este feeling western, pero trasladado a la parte ya de la frontera hacia acá en México, ¿no? Que a mí me influye demasiado esa parte de la historia y de la vida mexicana, también porque mi abuelito es charro y tengo mucha esa influencia charra, entonces sale en la parte, tanto western del otro lado del charco, del otro lado del río, y luego acá del lado de México. Ahora, esta influencia, digamos, en la cuestión del country, en la cuestión del folk, ¿qué es lo que te ha permitido a ti? ¿Hasta dónde te ha permitido llegar en tus capacidades creativas, digamos? Pues creo que es un ámbito y un género o varios géneros muy amplios que tienen mucho por donde escarbarle, ¿no? Por ejemplo, el country americano tiene varias ramas, el cajún, el sideco, el country Nashville, el country punk y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces hay mucho de dónde enriquecerlo. Y pues también yo tengo muchas otras influencias, ¿no? Platicábamos que a mí me gusta mucho el garage, como los Fustons, los Trash Bones, todo ese tipo de cosas más sesenteras, que también influye mucho, la música mexicana influye mucho en mí. Y bueno, creo que las limitaciones solo las pone uno, ¿no? Cuando se mete en un género, a lo mejor, o cuando no se quiere meter en uno, pues en sí la música da para mucho, y creo que yo es algo que me pongo muy, muy en serio a explotar, ¿no? Que no me quede estancada en algo. Bueno, estamos aquí en Música Híbrida. Y bueno, vamos con la siguiente canción, que se llama... Se llama The Vastness of a Wide World. Que quiere decir algo así como la vastedad de un mundo amplio. Y bueno, vámonos con esta canción. Y bueno, ahí les dejamos esta. Thank you. take one or two hours to put them in a leather. I share my thoughts to common people passing by. I turn into a wolf howling at night, search for reasons to don't exist. But it's different when you look at me. The air divided the vastness of eternity to the deep. And that's a moment when I try to exist in another place not called misery. And I do, and I do. I spend my few money to get another red night. I change my name to be a wonderful friends. I cross the sea swimming through your blue dreams. I'm feeling like a woman when I touch your taste. Cause everything's looking good in me. The air divided the vastness of eternity turns deep. And that's a moment when I tried it since. Not a place, no commissary. And I do, and I do. Of eternity to receive. And that's a moment when I try to exist. Not a place to call misery. And I do, and I do, and I do, and I do. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos transmitiendo desde el atrio de la iglesia de Azcapotzalco. Y tenemos aquí a Jean the Butcher, que nos está complaciendo con sus canciones. Y bueno, hoy vamos a, en este momento vamos a hablar precisamente, estamos hablando de libros, influencias, ya que ella está en un programa de lectura y que está en su actividad, que más bien yo la llamaría como una activista de la lectura, para que la gente se acerque. Y bueno, a mí sí me gustaría que nos platicaras cuáles son tus influencias en la cuestión de literatura, en la cuestión narrativa, que veo que también has leído pues bastante, ¿no? Entonces sí nos gustaría cuáles han sido esos escritores malditos que han dejado marca en tu en tu acervo cultural. Pues hablando de escritores malditos, yo creo que Rimbaud, el autor francés, fue uno de los primeros que me influyó así muchísimo, ¿no? Era jovencita y además me enamoré también de Rimbaud. Y dije, ay, es que estaba loco, ¿no? Es loquísimo. Sí, pues me gusta mucho esa parte bastante obscura de la literatura, pero obscura en un nivel que pareciera natural en una persona, ¿no? También me gusta mucho William Blake, cuando lo leí me gustó muchísimo, pero ya después empecé a leer otras cosas. Comentábamos que me gusta mucho Camus, la forma súper ágil de escribir, pero además que entiendes luego la idea y te quedas impactado, ¿no? Porque no es cualquier idea, ¿no? Siempre son cosas también medio difíciles de aceptar en una persona cuando hay esta parte mala que pues está, ¿no? Somos humanos, cometemos errores. Y Tolstoy, por ejemplo, también es uno de los grandes autores, que sé que no soy la única que ha sido marcada por Tolstoy, que es muy, muy bueno. Pero también hay otros autores más nuevos que me gustan mucho y me han influido mucho. porque me gustan las historias cortas, ¿no? A mí me gusta mucho leer cuento. Estaba leyendo, lo último que leí, por cierto, fue un libro de Truman Capote, que son cuentos, se llama Un árbol a medianoche. Y son cuentos bastante padres, bastante, también con esta idea medio obscura de cosas que hoy, ¿no? Dan como... Había un cuento, por ejemplo, de un hombre que compraba sueños, ¿no? Le pagaba gente porque le contara sus sueños. Y cuando la gente ya vendía todos sus sueños, o sea, le contaba todos sus sueños, se quedaba muerta, sin esperanzas, ¿no? Totalmente deprimida. ¿Eso les pasará a todos los psicólogos? Pues quién sabe, ¿no? Qué miedo, ojalá y no, porque sí está bastante feo. Y bueno, también hay otro autor que se llama Edgar Keret, no me acuerdo de dónde es de Medio Oriente. Él escribe cuentos, tiene un libro que se llama La Pizzería Kamikaze, que es muy bueno, es muy recomendable. Y hay otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama ese cuento, pero de Edgar Keret, en el que está en un bar y encuentra a Kurt Cobain y a varios autores y a varios músicos, así es muy divertido. Y otro autor también que me gusta mucho se llama, no me acuerdo, es italiano, no me acuerdo cómo se llama, su libro que leí se llama La última noche vieja de la humanidad, también son cuentos chistosos. Por ejemplo, uno donde un zombie va por ahí buscando gente para comérsela, y es un zombie que al morir la persona estaba estudiando biología, entonces sabe mucho sobre biología, pero era un idiota en realidad, entonces solo lo sabe porque al morir estaba estudiando eso, pero nada más, ¿no? Y al revivir como zombie, pues es lo único que repite cosas de biología. Y otro libro, otro cuento en el que está toda la gente se va a morir y una que se quería suicidar acaba viva, ¿no? Es muy divertido, tiene un muy ágil también de leer. Pero sobre todo creo que me gustan esas historias cortas, ¿no? Me gusta, bueno, Ana Karenina no es nadita corta, pero es muy larga, muy vasta, pero me gusta mucho. ¿Una canción tú crees que deba de ser ese cuento o deba de ser solamente versos que a veces no tienen nada de relación y hacer un estribillo repetitivo y que lo cante todo el mundo? ¿Tú crees que deberíamos precisamente, sobre todo los creativos, los músicos, deberían de forzar esas canciones a ser cuentos y ya digamos introducción, desarrollo y desenlace? Creo que también instintivamente a veces lo hacemos así, introducción, desarrollo, desenlace, ¿no? Planteamos una idea, explicamos por qué en una canción y concluimos diciendo y así me sentí, o así fue, o esto pasó, ¿no? Y creo que, pues bueno, siempre salen también de repente melodías pegajosas y estribillos muy sencillos, pero yo creo que no quiere decir precisamente que sean malas canciones, ¿no? Creo que todo en el mundo creativo se vale. Entonces, si hay una canción que diga, oh nena te amo, por ejemplo, y está bien hecha, ya es una buena canción, ¿no? Porque está bien estructurada. Devendra Banhart, por ejemplo, tiene canciones súper raras, ¿no? Yo diría casi surrealistas, ¿no? Con tu cara de camello, toma ese bebé tan bello. Sí, bueno, ¿no? Pero también es muy válido porque esa es su literatura, ¿no? Es su género, es su idea y uno lo toma como quiera. Yo creo que, como digo, en el mundo creativo se vale de todo. Pues bueno, parece que nuestro programa está por concluir. La verdad es que es fascinante estar platicando aquí de lecturas, de música. Y bueno, gracias Jim por estar con nosotros, de habernos permitido entrevistarte. Estuve escuchando tu material y bueno, me interesó mucho tu perspectiva y sobre todo difundir la música que estás haciendo, ¿no? Porque precisamente uno de los objetivos que intentamos hacer en Música Híbrida es como encontrar a estos músicos que están haciendo su trabajo y pues darlos a conocer. Entonces, esperemos que que bueno, que nuestro programa lo oiga mucha gente. Eso esperamos. Porque la verdad es que está, bueno, a mí me agradó mucho tu estilo. Y bueno, no sé si tengas algo que decir para todo nuestro pueblo que nos está escuchando en estos momentos. Pueblo de México, por favor, busquen Jim the Butcher en internet, a lo mejor encuentran algo que les guste. Jim the Butcher, bueno, nada más para concluir rápido la idea. Jim viene de mi nombre y The Butcher, el The Butcher pues butcher es carnicero en inglés, y hay una canción de Leonard Cohen que se llama The Butcher, que trata, es la historia de un niño que un día ve a su papá matar a una oveja, pero pues su papá es un carnicero, es su trabajo, ¿no? Y el niño se siente tan mal porque ve cómo matan al borrego, que empieza a lacerarse a sí mismo como para expiar esas culpas, ¿no? Por medio de su cuerpo. Y su padre le dice, no, pues es que tranquilo. Creo que es una idea tal vez un poco ruda, pero es la idea de... Todos tenemos culpas, pero no todos tenemos soluciones, ni todos tenemos por qué dar la solución. Y la música no siempre tiene que ser, para mí, la respuesta, la revolución, la solución para algo. Yo no soy todopoderosa, ¿no? Creo que fue de ahí de donde nace mi nombre. Y pues ojalá le puedan dar una vuelta ahí al Face con Jim the Butcher, Twitter, allá. Presentaciones. Presentaciones. En marzo vamos a empezar a trabajar un poco igual con El Cuervo Viejo y con Ojo de Perro. Solo que pues hasta marzo ya ahí estarán saliendo las nuevas invitaciones. Perfecto, pues muchas gracias, Jim the Butcher. Nosotros nos despedimos. Estuvo con ustedes Orlando Canseco transmitiendo aquí. La verdad es un agrado conocer a mucha gente nueva que está haciendo nuevas propuestas. Y bueno, eso es parte de nuestro trabajo. Los dejamos. Más bien, ya no nos da tiempo de poner otra canción, pero qué bueno que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jim. Gracias. Y bueno, estaremos para el siguiente programa. No sé a quién voy a entrevistar, porque siempre pasa así. Y pues les agradecemos mucho. Entonces nos vemos. Adiós. Buenas noches. Y disfruten toda esta semana que viene. Gracias. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.